puede producir felicidad esta hermosa melodía. Dolor, alegría, espera un momento, que en cualquier minuto se te apaga el cuento. Dolor, alegría, espera un momento, que en cualquier minuto se te apaga el cuento. Y disgusta mi sin de vivir, sabiendo que después me tendré que morir. Personas que me quieren no me podrán sentir, mi corazón latir, mi corazón tu mano. Amigos que los quiero como si fueran hermanos, nos separaremos, pero algún día nos encontraremos. No me preguntes dónde, eso no lo sabría. Esta vida dura es algo fría. De mí tú te reías cuando yo caía al vacío. Así mismo me dejaron tirado como un perro abandonado, recordando el pasado. Y a pesar de todo eso, es demasiado fuerte. En la otra vida te deseo buena suerte. Así es la vida, así es la muerte. Pestañea algo rápido que se derrumba el puente. Toma de mi mano que tiene que ser fuerte. Pero qué pasó, volví a estar parado hoy. tan feliz, soy la punta de un cañón. Dime quién me da la solución para que esta vida tenga siempre la razón, para que la vida siempre tenga un sabor, una buena amistad o tal vez un otro yo, un otro yo. Naturalmente que puede producir felicidad esta música. Música, música, música.